puesto en la Giralda está, y el orgullo aragonés en la Virgen del Pilar sí. Y a la gata tumba que viva la jota, que a los corazones alegra alborota, que ya, y a la gata tumba y hondo, y a la gata tumba que viva Aragón. Baila bien la jota, es pa' las mujeres diablo, que prende fuego a la estopa, sí. Y a la gata tumba que viva la jota, que a los corazones alegra alborota, que ya, y a la gata tumba y hondo, y a la gata tumba que viva Aragón. Dicen que las andaluzas van esparramando sal, las de Aragón esparraman canela pura, que es más. Y a la gata tumba que viva la jota, que a los corazones alegra alborota, que ya, y a la gata tumba y hondo, y a la gata tumba que viva Aragón.